de semibardo, tiene el leopardo su abrigo. En el monte semibardo yo tengo más que el leopardo, porque tengo un buen amigo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo quiero cuando me muera, sin patria pero sin amor. Yo quiero cuando me muera, sin patria pero sin amor, tener en mi tumba un ramo de flores y una vaca.